Buenos días, Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Hola. ¿Cómo estás, Tux? Bien, está muy hermoso el día. Gracias. Está muy lindo y estoy muy feliz de eso. De que el día esté lindo. Sí. Bueno. ¿No hace demasiado calor igual? No tanto. Igual no me gusta el calor. Es gente del norte, ¿no? Tiene otra percepción del calor, muy distinta a la nuestra. Puede ser. ¿Del norte de La Plata? Del norte del país. No, del norte del país. Norte grande. El norte grande, el famoso norte grande. ¿Vos sos del norte grande? Yo nací en Mataderos. ¿El norte chico cuál sería? Ah, qué pregunta. No sé. Yo no sabía que había un norte chico y un norte grande. Sí, sí, te vi, tipo, norte grande, norte grande. Subiéndote al carro. No de Chávez. No de Chávez. No, yo creo que. ¿Vos naciste en Mataderos Real? Yo nací en Mataderos. ¿Eh? ¿Serio? Nací en. Sí. Ah, mira. Mi mamá estaba trabajando. Mi mamá es médica, estaba trabajando cuando yo nací y ella estaba en un hospital de Mataderos, pero yo vivía en zona oeste. Pará. ¿Eso te hace parteña? ¿Tu mamá trabajaba en un hospital? Sí. ¿Y estaba trabajando embarazada? Sí, porque estaba en la lona económicamente y tenía que trabajar hasta ahí. ¿Y parió en el mismo hospital que trabaja? Sí. ¡No! ¡Mirá! La Matanza. Pero vivíamos en. Nosotros vivíamos en Castelar. ¿Es Gran Buenos Aires o es. La Matanza creo que es Gran Buenos Aires. Pero yo no te maté. Nada involucra que tenga por qué saberlo, amigos. Partido de La Matanza. Corazón de la provincia. Bueno. Así que bueno, varias nacionalidades. Matanza era vieja. Varias nacionalidades, diría. Varias nacionalidades, sí. Así que bueno. Si tuvieses que elegir una igual, Catamarca, obviamente. No, odio. ¿Cómo te identificás? No, latense, catamarqueña, no, salteña, matancera. Sí, ¿por qué estamos hablando de esto? No, el otro día me preguntaron lo mismo y me puse muy incómoda. Sí, bueno, no muestre los hilos. No muestre los hilos del programa tampoco. A mí me gusta mucho. Yo me siento como un poco de todos lados. No podría decir que me siento 100% de algún lado. No soy aquí, pero no soy allá. Tengo un gran porcentaje de Salta, que si bien yo no viví tantos años en Salta, o sea, fueron 5 o 6 años. Quedó una cosita. Sí, porque yo como que salí de mi adolescencia y me fui a Salta. Entonces como que mi vida adulta la hice ahí, mi vida independiente. Claro. Me encanta Salta, es muy lindo. Bueno, ¿para dónde nos vamos hoy? Nos vamos al buen lugar, porque veníamos con cosas más oscuras, veníamos con cosas más macabras. Tu recomendación de otro día, vi muchas reseñas muy positivas sobre la maldad acecha. Yo no vi reseñas negativas, que debe haber, porque todo tiene reseñas negativas, pero gente en general muy crítica con el cine de terror, hablando muy bien de esa película. Sí. Sí, realmente. Sí. Gran película. Pero no vamos a hablar de eso. Pero no, porque el panorama ya viene como bastante oscuro como para traer cosas más oscuras. Entonces quería traer algo como para relajar, para huir un poco de esta realidad a veces un poco espantosa, que es la serie The Good Place. No sé si ya había traído una serie antes acá, me parece que no, me parece que siempre había traído solo películas. Sí, Good Place, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el lugar bueno? Ahora, ¿el lugar bueno o sería como el buen lugar? El buen lugar. Es una serie cuya protagonista es Eleanor, que un día se despierta en un lugar que no conoce, frente a una pared que tiene escrito en grande, bienvenida, todo está bien. Oh. Automáticamente aparece un señor y le dice, Eleanor, estás muerta, tu vida en la Tierra terminó y ahora la siguiente fase de tu existencia, estás en la siguiente fase de tu existencia en el universo. Así arranca, o sea, esto pasa en los primeros 2 minutos. No sé si es muy bueno o muy malo. Bueno, ese es el punto de la serie. Esta serie sí tiene críticas buenas y malas. Ahí le explican que ella está en el Good Place, que es lo que vendría a ser como esto, como el buen lugar, que es donde van las personas que hicieron cosas buenas en la Tierra. Y la serie, si bien nuestra analogía más cercana es como, bueno, el cielo y el infierno. O un purgatorio. Claro, esto en realidad es como que crea medio su propio universo. Ironiza un poco sobre la concepción del más allá que tienen las religiones. Claro. O sea, la loca se había muerto. A mí me llamó también eso la atención. No tiene. Si bien está hablando de lo que pasa después de la muerte, no tiene como un abordaje religioso. Sí, eso es loco también. Porque creo que nos cuesta imaginar la vida después de la muerte, claro, si existiera. Desde una concepción que no tenga que ver con la religión. Claro, bueno, este autor creó su propio universo, que es como un sistema de puntos, en donde por cada acción buena que hace una persona acumula cierta cantidad de puntos, y por cada acción mala se le restan puntos. Es medio como ocurre en Harry Potter también. Medio meritocrático, no. Sí. Está bien, pero eso hay, de Harry es que hay una crítica a eso en algún momento de la serie, pero bueno, justamente. el momento de morir, la cantidad de puntos que tenés te define si vas al good place o al bad place, que es el lugar bueno o el lugar malo. Y hasta ahí todo bien, o sea, la piba está básicamente en el paraíso. Las personas que están ahí tienen la casa de sus sueños, el clima es perfecto, tenés un asistente que vos la llamás y te trae todo lo que quieras o te responde todo lo que quieras saber, la gente es súper amable y demás. Pero el problema aparece cuando Eleanor se da cuenta que la confundieron con otra persona, que también se llamaba Eleanor Shellstrop, igual que ella, pero que salvó miles de vidas, estaba entregada a la comunidad, era muy humanitaria y demás. Y el resto de las personas que estaban en el Good Place eran así, o sea, habían hecho cosas súper extraordinarias, pero ella... ¿Ella era normal o medio forra? Normal tirando medio forra, normal bastante tirando forra. Medio forra, sí. Bien. Era bastante mediocre, trataba mal a todo el mundo, era egoísta, o sea, no le importaba a nadie la chabona. Era bastante mala persona, pero, digamos, no mala persona al punto de haber matado gente o secuestrado, etcétera. Pero bueno, ahí como que ella se cae de miedo porque se van a dar cuenta de que no debería estar acá, me van a mandar al lugar malo. Y por eso le pide a... porque yo no aclaré esto en un momento. Tenés un alma gemela, o sea, cuando llegás al Good Place le dice, te asignamos por la cantidad de puntos y por tus características y no sé qué, te asignamos un alma gemela. Que en este caso ella es Chidi, que es un chabón que es profesor de filosofía. Y le dice, vos que sabes tanto de estas cosas, ayúdame a convertirme en una buena persona si no se dan cuenta de que soy mala persona y me saquen de acá. Bueno, esa es la premisa general. Uh-huh. Tiene 4 temporadas, es bastante, pero tiene 13 capítulos cada temporada y los capítulos son de 20 minutos. Son o sea, cortos, se repasan. Son cortos. Sí. A mí lo que me parece súper interesante es que esta serie, si bien es una serie de comedia, como que te mete un montón de planteos filosóficos y éticos de la vida sobre qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. De hecho, nombran bastantes filósofos y cuáles son sus teorías, pero no es que se hace como pesado, ¿viste? Porque hay uno de los personajes que conoce de filosofía. Claro, el chabón que es alma gemela de ella. Que ¿Tú estás leyendo el Drive de Camila antes de venir o la viste? Socializó algo de data, Camila. Mirá, no, ya le dije la serie y dije, vos fíjate. Ah, o sea que acá venimos con charlitas antes del bloque. Pachi, joder, esto no es... O sea, problema, hagan su columna, que le vaya muy bien. Pachi, porque Pachi me escribe, yo voy a mandarlo al frente acá, viendo y considerando la situación. Pachi toda la semana me dice, ¿de qué película vas a hablar? Y yo pensé que esa información se socializaba con el resto del equipo. No, ¿qué es eso? Me olvidé, esa parte me la olvidé. Se olvidó 5 veces ya. No puedo creer. Chicos, va, está bien, cada cual se prepara. A mí me gusta como la espontaneidad de lo que decías al aire. Bueno, ¿ves? Entonces ¿por qué ponés el grito del cielo? Para poner gritos en el cielo. Si me toca el Good Place, ya estoy con el grito en el cielo por lo pronto. Una pregunta más sobre la trama. Ellos... Ponele que ese comportamiento en el Good Place empieza a mostrar la hilacha y empiezan a portarse mal, como es el caso de la protagonista. ¿Pueden perder la posibilidad de estar en ese lugar? ¿Pueden irse a otro lado? ¿No tan bueno? Esto es como medio un spoiler, pero como que lo que plantean es que lo que vale que haga que vos estés en el buen lugar o en el mal lugar es lo que hiciste en vida. Ah. No se puede ni revertir ni para bien ni para mal. Si vos en vida fuiste una buena persona, estás ahí, y si sos una mala persona, cagaste para siempre. Bueno, ¿qué les iba a decir? Que nada, a mí me gusta porque siento que mucha gente se la o sea, entró como diciendo, bueno, voy a ver una serie de comedia, no sé qué, y terminaron llorando porque terminaron planteándose un montón de cosas de su propia existencia. Hay mucha gente en las críticas que dice que el final de la serie en general les cambió como su perspectiva de la vida. ¡Wow! Es un montón. ¡Epa! A mí me parece un montón. No estoy para eso. Como cuando ves Titanic. Claro, nadie tal puede cual. Ser el mismo. Pero tiene algo ahí como de hacer que vos repienses todo el tiempo tu lugar. Y decir, bueno, yo no solo esta cuestión de si soy buena persona o mala persona, etcétera, sino como... ¿qué es lo que me hace vincularme con el resto? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué debería hacer para...? No sé. Bueno, es un montón. Sí. Es como todos esos planteos y esas preguntas que plantean y que no te dan una respuesta. Bueno, la serie no te da una respuesta. ¿Ahora es una serie de tipo juvenil? No es una serie juvenil. Está bien. Hay una cuestión también de... No sabría qué nombre ponerle, pero... De una persona que quiere tratar de mejorar o de cambiar y que también se encuentra con la imposibilidad para hacerlo, ¿no? Eso, al menos algo de lo que vi en la actriz, en la protagonista. Claro, es esto que te decía, que por más que vos intentes, o sea, cambies y seas una súper buena persona, según el sistema de puntos, que supuestamente está mal hecho, ese sistema hace que no puedas hacer nada por cambiar quién sos. Wow. O sea, o si cambiás quién sos, tipo, al sistema no le importa. A eso me refiero. Viejo. Lo que tiene esta serie de particular es que es muy bizarra. O sea, tiene un humor bastante absurdo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay una escena en donde ella hace como un escándalo, creo que pasa en el primer capítulo, y empieza a tirar camarones en una fiesta, una cosa así, y al día siguiente aparecen unos camarones gigantes, como tratando de matar a la gente. O sea, es como, aparecen un montón de cosas que vas a decir, ¿qué mierda está pasando acá? Sí. Se hace un agujero en la tierra en un momento. Se hace un agujero en la tierra. También, bueno, es como, son, mirá cómo sabe. Algo estuve viendo. Guachero loco. Se dio las 4 temporadas anoche. No, esto, como que tiene un humor muy bizarro y eso hace que a mucha gente por ahí no le interese o no la pueda seguir. Pero que yo creo que, o sea, se toman la licencia de hacerlo porque justamente están en un lugar imaginario desde el más allá que puede pasar absolutamente de todo y por eso está permitido ese tipo de bizarradas. Y lo que me gusta también es que tiene como muy buen desarrollo de personajes. Cada personaje tiene como... Según lo que leí, no sé si será verdad, como que desde el principio los creadores ya sabían lo que iba a pasar al final. Uh-huh. No se lo contaban a los actores tampoco, muy pocos actores sabían lo que iba a pasar. Pero los personajes como que van creciendo y se va transformando y tiene un desarrollo muy lindo. Y les voy a contar quiénes son los personajes principales porque creo que cada uno le aporta algo re interesante. Bueno, está Eleanor por una parte, está Chidi por el otro. Lo que le pasaba a Chidi, no solo que era profesor de filosofía, sino que su problema era que él era muy indeciso, pero muy indeciso. O sea, si tenía que comprar un budín de chocolate o de vainilla, por ahí estaba media hora tratando de decidir cuál, porque sí. Le veía como toda la racionalidad todo, y por qué uno, por qué el otro. Sí, soy. Soy. después estaba Jason, que es un chabón que era de Florida y era bailarín y era re boludo y era como muy infantil y no sé qué. Después estaba Tahani, que ella es como de la alta sociedad y su problema es que su hermana es súper reconocida y sus papás la aman a su hermana y a ella no, y la sociedad la ama a su hermana y ella queda de lado y ella le enferma eso. Después está Michael, que es el chabón que la recibe a ella en el buen lugar, que uh-huh. es el arquitecto de ese lugar. El que diseñó todo ese lugar en específico. Y después está Janet, que es la asistente esta que yo decía, que la nombrás y aparece y te da cosas. Pero que también tiene un desarrollo muy interesante. No es que, como que al pasar de la serie, no solo es la que aparece a darte cosas, sino que tiene un desarrollo re lindo. Y traje 3 series para recomendarles, por si les gustó esta premisa o si la vieron y hay algo del humor que manejan que les gusta. Antes de ir a las conexiones, quiero saber qué personaje te gustó más y por qué. Te dejo masticar una galletita si querés. También agrego una data para la gente que nos está escuchando. Lo que pasa es que eso es difícil para la gente que no la vio, ¿no? Que alguien cuente qué personaje le gustó más, igual no la vio a alguien. Bueno, o el por qué, pero ahí más interesante, ¿no? No, estoy pensando. ¿Cuál personaje te gustó y por qué fue la pregunta? Claro, bien. Y además igual quería agregar esto. Hay bien. Una cuestión que toda la gente que está muerta ahí tiene como muertes muy estúpidas. Eso me llama la atención. Sí. Mueren tipo porque se le cayó un cartel o porque se tropezó en el supermercado. Como muertes muy idiotas. Como la peli esta, como se llama, malísima, la detesto, la película esta. La de las muertes. Ah, Destino Final. Destino Final. Si me dijiste que era tu favorita, Juan. Es que pega la vuelta, ¿no? Sí. Es tan mala que se pone divertida. A mí me gusta mucho el personaje de Chidi, pero porque me parece muy adorable el chabón. Y con Chidi es como de adorable, ¿no? Sí, suena sí. No se llama Augusto Pinochet, digamos. Se llama Chidi. Sería, digamos, difícil, ¿no? Adorar a alguien con ese nombre. No sé, porque me gustó mucho su desarrollo también. Bueno, les cuento las series que traje. Dale. Otras series. Bueno, la primera es... Pero tienen que ver... A ver, ¿por qué las elegiste? Porque tienen las que elegí ver... porque son series de comedia y que por ahí manejan un humor similar al que maneja The Good Place. Bien. Como ese humor medio bizarro, medio absurdo. Te hago si querés un... Te tiro un centro. Uh-huh. El creador de esta serie, ¿estás hablando de Shure o no? Sí, pero no digas nada porque... Pero era un centro para eso. Sí, sí, ya lo tengo. Ah, bueno. No quiero spoilear a la... Retiro a mis jugadores, nuevo centro. A la audiencia, nuevo Listo. Centro, no escucharon nada. Lo dejamos picando. Lo dejamos picando, no, ahora lo nombro. Pero bueno, la primera es Santa Clarita Diet. Sí. Que es una película, una serie del 2017 que está protagonizada por la gran Drew Barrymore. Mirá, no tengo miedo de estar de hablando. Titanic. Amamos a Drew Barrymore. Sí. Y Timothy Olyphant. Que no sé si lo conocen, para mí es una. ¿Timothy OnlyFans? No, OnlyFans no. Olyphant. Para mí es de esos actores que no sabes quién es hasta que lo ves y decís, ah, es lo tengo de cara. Como lo tenés de cara, pero por ahí. Claro. No, a ver, ¿vos lo tenés de cara, Pachi? ¿Te suena? Sí, lo tengo de cara. Lo tengo de face. Debe estar en tipo CSI Miami, algo de eso. La ley y el orden, en alguna de esos está. Sí, sí. Muestra la vida de un matrimonio que es agente de bienes raíces inmobiliario, vamos a decirles que su vida da un giro de 180 grados cuando uno de ellos se convierte en zombie y tiene que comer humanos para poder seguir con vida y cordura, porque no es el zombie de sino que es un zombie que racional. El zombie racional. El zombie racional, pero que si no come humanos se hace irracional. Esa es toda la premisa, no voy a decir bueno, más. Bien. Es bastante, o sea, ya la premisa es ridícula. Pero a mí me hizo reír un montón. A ver, me parece novedoso lo del zombie racional, pero sí he visto, bueno, en Walking Dead pasa de que hay uno que se convierte en un caminante y por el cariño que le tuvo a esa persona en vida decide mantenerla y alimentarla con nuevas personas solo para no... Pero bueno, no sería el caso del zombie racional. ¿Cómo se llama esta Santa Rita? Santa Clarita Diet. Que Santa Clarita es un... No sé si es un estado o una cosa así de Estados Unidos. Capaz que no es un estado, pero digo es un... No sé, ¿cómo se llama? Una localidad. Un departamento, una localidad, sí. La siguiente es relacionada al centro que no me tiró nadie acá recién. Es The Office, que es una serie que ya conoce todo el mundo. Claro, que empezó en el 2005 y terminó en el 2013. ¿Y cuál es la relación con la serie? La relación es que el creador de The Good Place es uno de los productores y guionistas de The Office. Mm. Bueno, ya la conoce todo el mundo, pero bueno, por si no la vieron, es una sitcom de estilo falso documental que muestra el día a día de un grupo de gente que trabaja para la empresa Dunder Mifflin, que vende papel y te muestra como todas las situaciones que atraviesa los personajes que viven adentro, que trabajan adentro de esa oficina. No sé, hay como... Yo creo que están muy divididas las aguas siempre con este tipo de series. A mí me fascinó. Hay mucha gente que la vio y se aburrió. Si no la vieron, por ahí pueden empezar a partir de la segunda temporada. ¿Por qué? Porque a mucha gente no le gustó la primera. A mí me encanta la primera. Pero hay mucha gente que dice que es aburrida, que no... Bueno, la primera fue como una especie de prueba para ver si funcionaba. Tiene menos capítulos además, ¿no? Sí, tiene muy pocos capítulos. En realidad The Office es una serie británica. Claro. Que la serie que se hizo más conocida, la versión, es la Yankee, que como que la toman y hacen su propia versión. Pero bueno, a mí me causó mucha gracia. Aparte, este chabón, el creador de Good Place, Michael Schur, aparece en The Office como actuando, que es el hermano de Dwight. Sí. Es muy gracioso su personaje. ¿Para el hermano de Dwight o el primo Moses? El primo, no el hermano. Él es el creador de Good Place. Y después traje Unbreakable Kimmy Schmidt, que si vieron The Office, la protagonista de esta serie está en The Office, que es la que hace la recepcionista. ¿Cómo se llama? Que no Pam. No es Pam, la que viene después. No sé, puede me sale Ellen, pero no es Ellen. Es ella, pará. Ellie Kemper es la... Es la actriz. Pachi, te estamos buscando. Acá. Ella no es la recepcionista. Sí, en un momento es la recepcionista. Bueno, chicos, se puso muy de nicho esto ya, ¿eh? Bueno, loco, de los nichos vivimos. Un poco radial esto. Bueno, es una serie... ¿Cómo? Erin. La que hace de Erin. Bueno. Ah, Erin. Es una serie muy absurda. Esa ya como que se va a otro nivel que The Good Place. Les voy a contar la trama porque la verdad es que la trama en sí es como muy turbia y podría ser un drama súper oscuro, pero lo hacen comedia. ¿Cómo se llama esta? Unbreakable Kimmy Schmidt. No está traducido el nombre, pero difícil. Es como la irrompible Kimmy Schmidt, claro. Una cosa así. Es una chica de 29 años que a los 14 años fue secuestrada y la lleva en una especie de secta en la que convivió con otras tres mujeres a lo largo de 15 años dentro de un búnker. Y la serie empieza cuando las encuentran, las rescatan y ella se muda a Nueva York para hacer su vida adulta. Y qué es lo que pasa es que ella no sabe cómo ser adulta, no conoce las reglas de la sociedad, claro, no conoce cómo moverse. Claro. ¿Es una comedia también esto? Es una comedia, o sea, ah, como mirá, les digo, o sea, returbia, la podría ser tranquilamente un drama. Pero está bueno porque aparte ella se muda a Nueva York, que es una ciudad como muy, muy ciudad y muy movida y pasan un montón de cosas y ella venía de un pueblito, entonces son muchas cosas que se suman. Y yo creo que también es re interesante por los personajes que tiene, como que cada uno le suma un condimento distinto. Y esto, o sea, maneja un humor medio similar en ese sentido, que es medio bizarra, medio absurda. Repito, el nombre es Unbreakable Kimmy Schmidt. Están, creo que están todas en Netflix. Acá pasan, la Tina Fey es la autora, que es la misma autora de, de Chicas Pesadas. Sí. Esperen, porque se me hace que ella hizo otra cosa también muy icónica que no me acuerdo ahora. Pero bueno, sí. Siguen como una línea muy similar estas series. Quizás The Office no maneja esa cosa medio absurda. Sí. Pero bueno, yo creo que The Good Place tiene algo que es como un equilibrio. Claro. Tiene un equilibrio entre el humor absurdo y el humor inteligente, entre los planteamientos filosóficos de la vida y los chistes, como que todo el tiempo te va y vuelve con esas dos cosas. Ahora se está moviendo mucho una serie que en realidad es un drama, pero está sustentado muy en la comedia. Lo que pasa es que no se podría definir como comedia, porque es un drama que es que revivieron a Siegfried Under. La serie que tiene 20 años sí. Ya. Tiene mucho, sí. Es verdad. Es buenísima igual. No recuerdo nada de la historia. Se una llama, serie original de HBO era, ¿no? Se llama Siegfried Under, que quiere decir 6 pies bajo tierra, que sí, es la altura a la cual se entierran los muertos, los cadáveres. Y los cadáveres. Y es una familia que regentea básicamente una casa de velorio. Ajá. Se muere el padre, que era el que ¿cuántos se encarga, recuerdos? Sí, que se muere el padre, que es el que se encarga de todo, y los hijos se tienen que hacer cargo de ese laburo. Y bueno, y todo el tiempo está el tema de la muerte presente, por supuesto. Es muy buena, muy recomendable realmente. Es muy, muy potente en términos emotivos también, pero está muy basado en cosas de comedia. Obviamente una comedia dura. Pero está muy bien también. Yo, si fuese en mi lista, la sumaría. Lo que pasa es que de las que tiraste no vi nada. Bueno, The Office. No. Pero así que no. Me no, pero esta todo. Pinta buena para sí, verla, la buena. Verdad. A mí me surge la inquietud porque, aunque parece que sé mucho, la verdad es que no la vi. Estuve leyendo un poco. ¿Tiene algún tipo de golpe bajo? Imagino que sí te puede mover algo y llevarte a reflexionar y eso. Pero por lo que poco que pude ver, parecía como muy... estaba muy anclada en la comedia, pero puede llegar sí, tiene un par de escenas. Sobre todo llegando... A clavarte un arpón en el pecho, puede llegar... Tiene varias escenas en todas las temporadas, pero sobre todo en la última temporada, como llegando al final, que es como la conclusión de toda la serie, es... Realmente te lleva como a replantearte todo y te deja así como... Yo lloré un montón con el final... No digo el final de esta serie, sino los últimos capítulos. Lloré un montón. ¿Por qué? Justo se golpeó la mano con un martillo. Creo que lo que voy a contar está en la última temporada. Pero bueno, no sé cómo plantearlo sin tirar spoilers. Pero básicamente el Good Place llega a un punto en donde la gente está harta. Porque la gente tiene todo lo que quiere. Y tener todo lo que quiere para toda la eternidad llega a un punto donde te aburres. Tipo, ya está. Ya hice todo lo que quería. Ya fui a todos los lugares que quería. Ya probé todo. Ya, ¿qué me queda? No quiero vivir más. Que ni siquiera es vivir porque estás como en la eternidad del más allá. Así que desde ahí surgen cosas re interesantes. Está bueno. Esa idea está en varios... Sí, en varios textos así como más filosóficos. Esa idea de si te dieran la mortalidad, si te diesen la inmortalidad, que parece algo que es lo más que es como la búsqueda humana, ¿no? Sí. El sentido de la trascendencia permanente, en realidad, si te contaran cómo va a ser, probablemente la rechazarías, ¿no? Porque se te va muriendo todo, aparte se va todo, el mundo que conocías se destruye, vos permaneces ahí. Sí. ¿Para qué, no? Ahí hay una serie de una chica, no sé si la vi, no, una película de una chica que es inmortal. y que va pasando a lo largo de la vida. Gina, princesa guerrera. No, Gina no era inmortal. Ah. A ver, no sé si me estoy confundiendo de... ¿Te acordás? Te sale igual. Uy, qué gana de ver Gina, princesa guerrera. ¿Por qué no traes esa serie, Camila, en vez de...? Estaría bueno. La extraña, la no extraña muerte Gina. De Ricky James, no sé qué trajiste. No, Gina. Bueno, Gina, la princesa pero guerrera. No, ¿cuál es la chica inmortal? En los Simpsons decían que no, sí, soy sí. Gina. No, no sé no cuál es la que decís. No la encuentro. Una no me acuerdo cómo que... se llama. Sí, ¿es una película? Sí. Una película chica inmortal. Una chica que es inmortal. Googleada, diría Massa. El secreto de Adeline. Ah, no la vi. No la vi. No la vi. Pero tirame un... No importa. Resumen. La dejamos el título para que la gente busque. La tiramos. Ah, y voy a dejar otro título porque... Pará, ¿cuánta data va a tirar? Camila, no, te vamos a tener que... Bueno, tenemos que acotar el cupo. ¿Un mareo? Voy a tirar otro título que solo voy a tirarlo muy por arriba porque quizás en algún momento lo traiga, quizás, quizás no. Que es Crazy Ex-Girlfriend o Mi la loca, loca ex. De mi ex. Básicamente, sí. Es una serie de comedia musical. Uh-huh. Hay pocas series de comedia musical. Está Glee y... Ya empieza a mostrar, Hilacha, que te gusta mucho la comedia musical. Obviamente. Yo voy a dominar esto con comedia musical. No, pero... ¿De qué va esa serie? Va de una chabona que es abogada. No sé si vive en Nueva York o en alguna ciudad así bien grande. Y medio que está harta de su vida. Y se reencuentra con un chabón que había sido como el chabón que le gustaba cuando ella era adolescente. Y él le dice, no, sí, justo me estoy por ir a vivir a mi pueblito, que no sé qué. Y ella le agarra una locura y dice, bueno, yo quiero ir a ese pueblito. Y se va a vivir ahí. Y nada, medio que lo persigue al chabón. Y es como medio, justamente, es como medio loca y medio obsesiva y medio posesiva y medio rara. Pero está buenísimo porque toca un montón de temas desde la comedia, pero habla mucho sobre salud mental, sobre la psiquiatría, sobre el feminismo, sobre el movimiento LGBT, sobre un montón de cosas. Está muy bien. Está muy buena. Se llama Crazy Ex-Girlfriend o Mi loca novia, Mi loca ex-novia. Mi loca novia ex. Toda esa gente que a uno le gustaba cuando era adolescente y que no gustaba de uno, ¿no? O sea, dale, que, te sigo. ¿Cómo decirlo de otra manera? Que no dio bola. Sí. Uno se siente que... Uno, para mí, ¿no? Tiene que sentirse agradecido que no nos hayan dado bola. Porque cuando lo pensás en retrospectiva, decís, qué bueno que esta persona tanto me gustaba, no me dio bola. No voy a entrar en los motivos porque hay miles. Pero me parece que eso define mucho la personalidad en el buen sentido. Ah, pero sale esta página del corazón con la cual podríamos explorar, loco. Para bloque de cierre, ¿les parece bien? Explora tranquilo. No, no, porque tenemos que hacer una entrevista ahora. Bueno. Pero... Luego me pinchó el globo mal, ¿viste? No, pero ¿viste yo, cómo es esto, Camila? Uno intenta volar y viene un aguilucho de abajo y te agarra de los pies y te tira al suelo. La libertad no avanza. Bueno, hablamos por el último bloque. ¿Vos te quedás o te quitaste? Me quedo. Listo. Bueno, andá pensando... Andá abriendo el corazón. Andá pensando la premisa que tiró el compa, ¿eh? Perdón, yo, tío, andá abriendo el cerebro. Coincido completamente con lo que estaba diciendo. Ya se arruinó. Bueno, se termina el último bloque, señores y señores. El que está en desacuerdo es Pachi, entonces. Camila, te repasá los nombres y nos anotamos y seguimos charlando un ratito más. Nombres de series. Para que termine el bizcochito. Comete bizcochito tranquilo. Hace mucho no comía bizcochitos agridulce de Don Satur, ¿eh? Agradezco que hayan traído. Se me desbloquearon un par de recuerdos. Dan buenas. Banco. La principal que traje hoy es The Good Place. O El Lugar Bueno, pero en todos lados aparece. O El Buen Lugar, pero en todos lados aparece como The Good Place. Después traje Santa Clarita Diet, que es la de Drew Barrymore. The Office. Y Unbreakable Kimmy Schmidt. Y después nombré Crazy Ex-Girlfriend. Y tiramos algo más acá. Vos, sí. Six Feet Under. Genial. Todas en inglés. Bueno, googleen. A veces pasa. Hay que verla subtitulada. Dijo Sergio Tomás. Gracias, Camila. ¿Te quedas por acá igual? Me quedo por acá. Dale.